Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Almaina. Seseña, 8 de diciembre de 2014. Seseña, 8 de diciembre de 2014. Señor Zayus, señora Orbajosa, quien se dirige a ustedes es una persona cuyo cuerpo ha sido tejido por la ciencia. Tengo 25 órganos y partes de mi cuerpo que no son las de nacimiento, sino donadas. Todo empezó con un fallo cardíaco que me hizo perder mi corazón y parte de mis intestinos. Después llegó el accidente de globo, con el que perdí un brazo, un codo, 3 dedos, un talón y el páncreas. El brazo y la oreja las perdí en el accidente de moto. Las yemas de los dedos en una fogata. La mandíbula inferior en una noche de monólogos y los ojos una mañana de primavera. El resto no se lo cuento. El caso es que las numerosas implantaciones y donaciones me han permitido tener una vida plena. Podemos decir que no me ha faltado nada, ni nadie me ha dejado de lado. Pero desde hace un año me siento raro. Es como si fuera otra persona. He perdido el control sobre mi cuerpo. Siento un humor más sanguíneo cuando yo siempre he sido un tipo más bien flemático. La paz está dentro de mí y tengo ganas de hacer muchas cosas, vivir muchas vidas. ¿Creen que debería dejar todo y marcharme? Se despide atentamente Maximiliano Seco. Estimado Maximiliano Seco, lo primero agradecerle que nos haya hecho llegar su consulta. Afortunadamente para usted, el DSM-5 acaba de actualizar la lista de trastornos de la personalidad y casi podría decir con certeza que lo que a usted le pasa es un caso típico de trastorno del empuje vital deslimitado. Es decir, que fruto de las numerosas donaciones de órganos que ha recibido, y como bien usted expresa, ha sufrido un cambio en su personalidad, dejando de ser ese tipo flemático, triste, abatido, apático, para pasar a ser una persona mucho más vital, que sería ese tipo de personalidad melancólica que tiene una actitud mucho más vital ante su vida, que tiene sed de aventura, que de repente, independientemente de la edad en la que se encuentre, tiene una visión mucho más positiva de su entorno y decide enfrentar todos los años de vida que le quedan por delante a través de diferentes caminos. ¿A qué se podría deber esto? Pues por supuesto, y aunque nos parezca muy paranormal el asunto, explicaremos ahora la base fisiológica de todo este tema. Los cambios de órganos y de extremidades o miembros ha hecho que usted no sea el tipo que nació en esencia. Su cadena genética se ha visto alterada. Ha habido una traslocación y una transmutación de los diferentes filamentos que componen la cadena genética. Y claro, esto estamos empezando ahora mismo a ver los cambios, pero progresivamente usted irá definiendo un tipo de personalidad distinta a la que hasta ahora le ha constituido. Sí, buenas tardes, queridos oyentes. Buenas tardes, doctora Albajosa. Yo tengo que decir que este caso es interesantísimo. Una vez más nos llegan consultas de un gran calado científico, neurológico y espiritual. Como siempre, doctora, usted, su análisis ha tendido hacia lo puramente fisiológico, pero en el terreno espiritual tenemos que recordar que nuestro amigo no solo está compuesto de múltiples partes orgánicas, puramente físicas, de otros humanos, sino que también en esa materia donada se esconde un hálito vital, una espiritualidad que subyace a toda materia, a todo ente puramente material, y es esta espiritualidad la que desemboca en nuestro amigo, que a mí me extraña mucho que él hable de que se siente en paz, porque lo que debe sentirse es un tanto confuso, porque ahora mismo está viviendo una serie de personalidad múltiple, como decíamos, una serie de almas encontradas en su ser que están luchando dentro de él. Cada una por hacerse la dueña de su organismo. Puede llevarse bien esos dedos nuevos con esos dedos suyos propios. ¿Cómo van a convivir en esa mano unos dedos nuevos de otra persona con esos dedos? Con esos dedos viejos de él. No pueden llevarse bien. Unos dedos querrán, por ejemplo, serán frioleros, otros no. Unos querrán entrar en el bolsillo, unos querrán llevar guantes, otros dedos no. Y eso le hará lo que se llama el shock de la mano escindida. El shock de la mano no autoacordante, ¿no? Bueno, yo por lo que estoy escuchando de su argumentación, creo que su teoría y la mía no van tan desencaminadas. Y además, casos como el que nos presenta Maximiliano nos hacen ver que la profunda profesión que el doctor y yo abrazamos hace muchísimos años nos permite explicar cosas mucho más totales que la propia personalidad de las personas o los sujetos como usted en este caso. Nos permiten hablar de temas tan interesantes como es el tema de la religión y por qué existe la figura de Dios y qué representamos cada una de las personas que aquí estamos. Porque usted representa para Dios la máxima figura. Es decir, usted es a través de usted como se concreta esa figura divina que llamamos Dios y que parece que está presente en todas las cosas, porque es a partir de sujetos como usted, pobres, gente que es construida a base de donaciones, Sí, perdón, de retales. Efectivamente, aportados por otras personas, esas otras personas que forman parte de la masa indefinida de gente que se dicen cristianos o se dicen religiosos, pero que en verdad son las figuras sin rostro de toda esta historia. Quizás por eso quieren adoptar tanto protagonismo, pero es gente como usted, así como otras figuras de las que hablaremos en otro momento, a través de la cual se construye la religión. Porque usted representa un caso muy interesante, o quizás el ejemplo más paradigmático del don. Y eso es lo que hace que usted sea una persona profundamente espiritual, su temperamento haya cambiado y quizás también fruto de que acabe el año, que haya decidido iniciar una nueva vida entregado a los demás, entregado a la espiritualidad y entregado a sentirse agradecido, lleno de esperanza por esta vida que le ha sucedido. Sí, estoy de acuerdo con la doctora Arbajosa, pero hay un problema ulterior, un problema suplementario a toda esta resurrección en vida, que es, recordemos que podemos entrar más tarde en materia, porque nuestro amigo también es, de algún modo, es ese mito del golem, del Frankenstein, que ha sido creado cuasi divinamente por una ciencia también que se cree, recordemos, se cree empoderada de la capacidad de creación divina de dar vida a un hombre a través de los retales orgánicos de los que hablábamos. Pero en esta resurrección en vida que tiene Maximiliano y en esta religiosidad de la que hablaba la doctora, yo creo que nos encontramos con un problema que es un problema grave, porque pensemos cuando, si Maximiliano, como presumiblemente será cristiano, cuando suceda esa resurrección de la carne en el fin de los tiempos, el día del juicio final, cuando los muertos vuelvan a la vida tal como promete la Biblia, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con toda la suerte de donantes? ¿Habrá un congreso de donantes de Maximiliano para reclamar cada uno la parte que le pertenece? Maximiliano tendrá que salir por piernas para que el donante de su páncreas no le coja y le diga: devuelve mi páncreas porque ha llegado la resurrección y ahora cada uno de los donantes va a solicitar de vuelta sus órganos. Y ese va a ser un problema grave. De momento no lo sufra usted, Maximiliano, viva feliz, porque ese tiempo del fin de los tiempos, ese juicio final, está todavía lejos. Yo solo un par de apuntes a esto que usted ha comentado. El primero es que es posible que el fin de los tiempos esté muy cerca. De hecho, lo mejor que puede usted hacer, Maximiliano, es estar muy atento a todo ese conjunto de señales sutiles y no tan sutiles que le mandan sus diferentes miembros. Es decir, que si usted, como muy bien expresaba antes el doctor Zayus, de repente se siente incómodo, encuentra que sus dedos se mueven inquietos, que sus piernas hacen giros extraños o que tiene el páncreas un poco revuelto, considere la posibilidad de que a lo mejor esos donantes estén empezando a reclamar sus cuerpos. Puede que simplemente todo esto lo pueda usted resolver con unas sales minerales, pero por si acaso, pues yo me plantearía que a lo mejor ha llegado ese momento en el que usted ya definitivamente va a dejar de ser otra persona para pasar a convertirse en eso que la religión también expresa, que son las lenguas de fuego. Sí, doctora, creo que ahí ha estado una vez más acertada. Parece que hay señales. Sí. Hay señales inequívocas de que el fin de los tiempos se acerca. Maximiliano, todos los que seáis como él, rezad. Rezad. Siguiente consulta. Aranjuez, 3 de diciembre de 2014. Admirados doctor Arbajosa y doctor Zayus, les escribo porque tengo un grave problema. Mi hijo, de 8 años de edad, ha sido diagnosticado por el psicólogo de la Asociación de Vecinos de lo que él llama síndrome del gato. Pero yo me pregunto si existe tal cosa. Es la primera vez que lo oigo. Mi hijo, es cierto, desde hace 3 meses ha comenzado a contestar a todo lo que se le dice con un claro y rotundo maullido. Por ejemplo, «Hijo, ¿no quieres más postre?» Y él dice «Miau». O «Pedrito, ponte el pijama». Y entonces «Miau, miau». Y así con todas las cosas. Deben saber que mi hijo no es rebelde, al contrario, es muy bueno y obediente. ¿Qué podemos hacer? Toda la familia está angustiada. Ayúdennos, por favor. Agradecida, madre abnegada. Querida madre abnegada, gracias por confiar en nuestro consultorio radiofónico. Siento un gran respeto hacia tu persona y quiero aprovechar para enviar desde aquí un saludo cariñoso a todas las madres abnegadas que en España se desviven por sacar adelante a sus retoños y ya por extensión a todas las madres del planeta. Sé que es difícil, sé que no es fácil asumir que tu hijo padece, es cierto, el psicólogo al que lo has llevado no se equivoca. Su diagnóstico es correcto. Tu hijo padece lo que está bien, bien estudiado desde los años 70, sobre todo con los trabajos de Schultz y McKenzie, como síndrome del gato. La capacidad felina del niño para dar forma a sus expresiones. Esto no surge de manera espontánea, aunque a ti te lo parezca. Seguramente, estoy completamente, no me cabe ninguna duda, que en casa tenéis gato. Tu hijo desde pequeño ha jugado con el gato. Y lo que ha hecho tu hijo en realidad ha sido una elección inconsciente. Ha elegido hablar como el gato. Porque el gato le parecía mejor, más puro, más natural, más bello. Los humanos, aunque él es obediente, como tú dices, y bueno, sin embargo, el mundo humano no le ha atraído. Él se ha sentido atraído por el mundo gato. Y él quiere ser como gato, en realidad. Esa es mi humilde opinión. Yo nunca tiraría por tierra la opinión del doctor Zayus y lo que voy a pretender durante este tiempo es pues dar mi opinión sobre este tema. Yo creo que hay dos maneras de enfocar el asunto o dos maneras de entrarle. Una, como bien expresaba el doctor Zayus, centrando casi toda la responsabilidad en el sujeto, en su hijo, el señor Don Gato. Y otra, no olvidando que aquí las personas que procrean y desarrollan toda la pauta educativa y la crianza de los niños también son parte activa del proceso y pueden haber desarrollado determinadas injerencias que hayan llevado a que su hijo ahora mismo no pueda ser una persona normal y corriente y convertirse en un gato. Para la primera, pues solo me cabe decir que efectivamente los niños ya desde bien jóvenes en la tripa de su madre pues tienen una capacidad de incidencia sobre sí mismos bastante grande. Es importante también recordar que el cerebro humano, el sistema nervioso, es un órgano, quizás el más importante, de una enorme plasticidad y que se reconfigura sobre todo durante los primeros 3 meses, del mismo modo que es en esa época cuando se determina el sexo del niño a partir de una organización puramente neurológica. Es posible que el impacto de haber tenido un gato cerca, pues haya generado una huella sobre su cerebro que solamente se va a expresar cuando le toque desarrollar evolutivamente esas funciones, como puede ser, los 8 años es un poco tarde para haber empezado a hablar, pero bueno, pues ha sido ahora y lo expresa de esa manera. Y luego, pues como decía, nunca podemos olvidar el enorme grado de responsabilidad que tienen las madres sobre sus hijos. Y a lo mejor usted no nos ha comentado una serie de cosas que yo considero relevantes para el consultorio y para dar luz sobre este caso. Como por ejemplo, no nos ha hablado de algo que puede ser posible y es sobre sus prácticas coitales. Es bien conocido y viene muy bien recogido en diferentes manuales, la filia o el amor que determinadas personas sienten hacia los animales. Entonces, pues no queriendo yo aquí culpabilizarla sobre nada, pero puede que usted en algún momento haya tenido algún encuentro erótico fortuito con alguno de sus gatos, o que a lo mejor algún pelo estuviera en el pene de la persona que le penetrara y que eso pues haya hecho bioéticamente la posibilidad de que su hijo sea gato. Que sea una quimera genéticamente alterada, se refiere. Efectivamente, que se haya insertado pues en zonas de la cadena. Que se haya contaminado genéticamente la cadena genética de... Ajá. Como el ya conocido caso del hombre mosca. Un hombre fue a transmutar su cuerpo de una cabina a otra con tan poca fortuna que una mosca se coló dentro y entonces ambas cadenas genéticas se juntaron. Puede que esto haya pasado. Y luego... Sí, disculpe, doctora. Es perfectamente posible que haya sucedido tal cosa. De hecho, sucede a menudo con toda suerte de animales. Lo que pasa es que se llevan muy en secreto y estos casos suelen tratarse muy en secreto. Las familias no quieren airearlo, ¿verdad? Porque tener a personas con cruce animal pues no está bien visto a día de hoy, ¿no? Sí. Aunque ya la mente se va abriendo, ¿no? Sobre todo en ciertas partes de Europa. Por eso... Esto no es algo malo necesariamente, sino muy al contrario, cuando la sociedad se vaya abriendo a este tipo de personas, ¿verdad, doctora? Que tienen rasgos, que tienen material genético en su ADN de otros animales, estos se considerarán mejoras en la especie humana, serán nuevos especímenes en un momento dado mejorados porque podrán tener... aparte de las cualidades inherentes al ser humano, también otras de otras especies, con lo cual se harán, como todos sabemos, siempre el cruce interespecie mejora las razas, ¿no? Claro, de hecho es innegable que esto se ha producido siempre y es justo aquello que nos ha permitido estar hoy aquí retransmitiendo con ustedes. Y además nos indica que dos de las especies más poderosas, más fuertes sobre la faz de la Tierra han decidido cruzarse. Por tanto, yo como el doctor Zayus veo que tiene innumerables ventajas. Luego es importante recordar que animales como los gatos no admiten las normas tan fácilmente. Eso le va a llevar a usted a tener que adaptarse a la persona que tiene enfrente y no hacer lo que habitualmente hacen madres y padres, que es adaptar al niño al entorno y a la dinámica de la casa. Por último, recordar para aquellas personas que todavía sigan sin estar sensibilizadas con esta idea que lo propio de un ecosistema que se mantiene más o menos vivo es ese cruce de especies o ese intercambio de denominaciones entre sus miembros, es decir, niños y gatos, así como perros y otro tipo de pequeños animales, comparten un campo semántico común que es el de las mascotas. Entonces, claro, no puedo yo sentir vergüenza de mi hijo porque se parece a un felino cuando en el mismo entorno conviven todos estos animales perfectamente, como pueden ser los parques, como pueden ser las guarderías, como pueden ser las plazas. Por tanto, esto le va a hacer a usted mucho más sencilla la tarea de no esconderle, como se hacía antaño con los tontos, en su casa. Sí, otra de las ventajas fundamentales es que su hijo puede promocionar para superhéroe. Puede ser niño gato y en un futuro, si todo sale bien, pues será hombre gato. Con esos superpoderes que la felinidad, la gatunidad le va a otorgar. Increíble velocidad, capacidad para grandes saltos. Un ser muy instintivo que es capaz de prever cualquier situación. Ver en la oscuridad. Tiene 7 vidas. Todos serán ventajas. Su hijo pues será un superhéroe. Podrá vender los derechos de su historia a Hollywood. Y ya solo nos queda recordarle que lo mejor para toda la caída de pelos que va a sufrir su hijo durante el año es que pase la aspiradora. Siguiente consulta. Rota, 2 de diciembre de 2014. Apreciados doctores, soy un hombre de mediana edad. Me considero una persona seria, sana y dinámica. El caso es que tengo la costumbre de poseer todas las cosas por duplicado. Siempre que adquiero algo, compro 2 artículos del mismo objeto. 2 pares de gafas idénticas, 2 bicicletas idénticas, 2 casas idénticas y así con absolutamente todo. Pero no se trata de tener un repuesto por si algo se rompe, sino que no podría vivir con una sola cosa aislada. Solitaria sin su compañera gemela, aunque no sé por qué. El problema es que me he dado cuenta que a mí mismo no me poseo por duplicado. Y eso es como si no fuese dueño de mí mismo, dueño de mi propia vida. Me falta, he pensado, un gemelo idéntico en todo, un clon total. Sin embargo, si encargo la fabricación de mi clon, tendría que pedir 2 clones. Aquí también por duplicado, como con todo lo demás. Y entonces ya no poseería 2 humanos idénticos, sino que, contándome a mí mismo, seríamos 3. Me encuentro en un dilema. ¿Qué puedo hacer? No estoy seguro de que mi problema sea psicológico, sino más bien matemático. Espero impaciente su sabia opinión. Agradecido, Marcos Guardado. Estimado Marcos, es cierto que ante ti se plantea un problema que quizás pudiéramos pensar que es matemático, pero que realmente es psicológico, pero tampoco de ese tipo de problemas psicológicos que resultan incomprensibles a la mayor parte de la gente, sino los otros que son fruto de que no nos han ayudado a comprender o a resolver determinados paradigmas. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo ha predominado esa idea de la unicidad, de la identidad única. Entonces, claro, cualquier tipo de desvarío pues puede resultar incomprensible a nuestros ojos. De todos modos, yo creo firmemente en eso. Es decir, creo que usted ha hecho bien clonando 2 tipos, 2 personas, 2 semejantes a usted, porque usted lo que habitualmente hace es justo eso, construir, comprar, conseguir 2 cosas. Entonces, no se hubiera resuelto o no hubiera sido fiel a su patología clonando solamente a un individuo, clonándose una sola vez, sino que tiene que hacerlo 2 veces. ¿Por qué? Porque considero que esas 2 personas están fuera de usted. Son objetos. Desde el momento en el que lo que hace es copiar, no es más que una obra derivada suya. No son exactamente iguales. Son más semejantes entre ellos de lo que ellos son semejantes entre usted. Por tanto, no hubiera resuelto su deseo. Sí, querido Marcos, Usted, primero, parte de una transposición de lo que es el sujeto poseedor al objeto poseído. Va de lo uno a lo otro, del sujeto al objeto, y pretende hacerlos intercambiables. Es decir, pretende convertir al sujeto en objeto, en este caso, duplicado. Usted ha sentido una zozobra, una inquietud en su papel de sujeto poseedor y ha querido ir más lejos y mirarse, pensarse a sí mismo como objeto, lo cual no tiene sentido, es absurdo. Descanse en su posesión de los demás objetos, pero no se convierta en objeto para sí mismo, porque esto es destructivo. No le va a hacer ningún bien. Yo creo que no debe adquirir dos clones de usted mismo. Dice usted, Marcos, por otro lado, que no obtiene dos cosas de cada artículo con ánimo previsor, en caso de rotura o avería, como un repuesto. Y yo creo que lo que debería hacer es efectivamente eso. Tenerlo todo por duplicado para usarlo de repuesto. Porque si usted se mete en esos dilemas matemáticos, también puede considerar que una pareja perdón, una pareja de cepillos de dientes es una pareja de cepillos de dientes. Si usted ve esos objetos por duplicado, como en la teoría de conjuntos se contempla matemáticamente, dos cepillos de dientes forman la clase de los cepillos de dientes, es decir, forma un conjunto, el conjunto de los cepillos de dientes. Luego tendría que usted necesitar comprar un nuevo conjunto para tener dos conjuntos de la clase de los cepillos de dientes por duplicado. Con lo cual, tendríamos no dos objetos de cada cosa, sino cuatro. Con lo cual, debería comprar ya no dos, sino cuatro objetos de cada cosa. Si aplicamos nuevamente este sistema conceptual matemático, usted tendría el conjunto que incluye los dos conjuntos de cepillos de dientes, que incluyen dos cepillos de dientes en cada conjunto, y tendría un conjunto y necesitaría un nuevo conjunto para tener dos conjuntos, lo cual le llevaría a comprar 8 cepillos de dientes, y así hasta el infinito. Y ese, querido amigo, es un problema irresoluble que le llevará a la ruina económica. Efectivamente, y el hecho de que usted haya llegado ya al punto de clonarse a sí mismo nos deposita otra vez en el problema de lo infinito, y es que esos clones, al ser idénticos a usted, van a querer también clonarse a sí mismos y adquirir objetos por pares, de tal modo que usted, sucesivamente clonado, va a generar clones que vayan otra vez a buscar otros dobles y así hasta el infinito. Es decir, que de nuevo nos encontramos ante el fin del mundo. Usted va a llenar no solo la Tierra, sino de todo el universo de seres similares a usted. Siguiente consulta. Madrid, 15 de diciembre de 2014. Madrid, 15 de diciembre de 2014. Adoradísimos doctores, Me llamo Rita Perk y soy el tipo de chica que normalmente se denomina amante del sexo o, como dicen, libidinosa, ninfómana. Y lo considero una cualidad o virtud especial y no una patología como suelen decir en la calle. Vale la pena entregar toda tu vida a algo tan placentero como es el encuentro de los cuerpos, el correr del sudor, el no prestar atención a nada más que al momento. Mi problema es que siento que últimamente mi deseo ha disminuido por no encontrar sitios lo suficientemente eróticos como para esconderme con mi amante. Ya lo he probado todo y no consigo alcanzar el orgasmo como otras veces. ¿Podrían recomendarme alguna solución? Siempre suya, Rita Perk. Estimada Rita, gracias por confiar en nuestro consultorio radiofónico. Tengo que decirte que tu caso es muy, muy interesante y muy adecuado para el tipo de consultorio que tenemos aquí en Radio Almaína. La doctora Albajosa y yo quien te habla, el doctor Zayus. Tu ninfomanía, que no es más que un deseo ilimitado, exacerbado, un deseo intenso, profundo, por gozar de Eros, ¿verdad? De ese dios, de esa divinidad, del placer, del sexo, de la carne. Es algo maravilloso. Maravilloso donde lo haya. Pero tu problema, como nos dices, es que ya no encuentras sitios, lugares donde gozar de tu amante, porque ya la experiencia, por lo visto, te ha mermado la sorpresa del lugar. Luego, por tanto, es un problema topográfico, de una topología erótica externa a ti, y creo que estás enfocando mal la situación. La mujer cierra los ojos, la mujer no, al contrario que el hombre, no necesita tanto de esa visualidad del lugar, puesto que la sexualidad de la mujer es más introspectiva, introyectiva en su mundo de fantasía e imaginación. Y por tanto, mi consejo, querida Rita, es que cierres los ojos, viajes a mundos fantásticos de placer, de gozo, maravilloso, ilimitado, como decía. A través de tu imaginación serán lugares inagotables y así podrás renovar una y otra vez esa sexualidad, ese orgasmo. Yo cada vez que escucho este tipo de explicaciones sobre la sexualidad y el mundo de las fantasías de las mujeres, no me reconozco a mí misma. Yo siento estar en desacuerdo con usted, doctor Zayus, pero de nuevo nos encontramos ante el grave problema del patriarcado que acompaña a tantas mujeres y que ha hecho que sean ya millones las consultantes que acudan a nosotros buscando algo de consuelo en este tema. Perdone, doctora, disculpe que la interrumpa, pero son informes totalmente contrastados en encuestas realizadas en unas muestras de miles de mujeres en todo el mundo, que ellas mismas hablan de su desmayo introyectivo, onírico en su experiencia sexual. ¿Pero qué tipo de tonterías son esas a partir de las cuales las mujeres acaban convirtiéndose en seres con una capacidad mitológica absoluta? Eso es falso. Es decir, toda mujer tiene el mismo derecho a no tener que estimularse salvo por el mismo acto o el mismo hecho del folleteo. Entonces, basta ya de encerrar la sexualidad de las mujeres en mundos de fantasía, porque todo eso a lo que nos lleva es a que, estando en el momento, te encuentras con que eso no te gusta y entonces tu mundo de fantasía no puede alejarte de eso. Nuestra consultante tiene todo el derecho del mundo a expresar su desaliento, su disconformidad con el diseño urbanístico de los espacios y lo aséptico, lo neutrales, lo poco estimulantes que estos resultan, y tiene derecho a exigir una amplitud mayor de espacios porque su capacidad sexual está por encima de la de todos nosotros. ¿Qué es lo que puede hacer usted? Pues desde luego poner una reclamación a la oficina de urbanismo, porque ya son muchos los colectivos los que demandan espacios mucho más vivos, más dinámicos, donde pues usted pueda enredarse en sus juegos sexuales. Es que hablando así, doctora, perdone que la contraríe, parece que va a acabar diciendo que... o invitando a nuestras oyentes a algo tan bizarro como a algo tan extraño como pueda ser que se froten contra las esquinas de las calles. Y eso, perdone usted, puede ser un panorama un tanto, no voy a decir apocalíptico, pero sí revolucionario. Pues sí, señoras, entréguense a los tubos de escape, abran sus piernas y frótense contra las esquinas, evitándose así, en la medida de lo posible, los meados, no sea que contengan restos de semen y puedan quedarse embarazadas. Prueben en los parques infantiles, tírense por los toboganes sin bragas, o balancéense, o cuélguense por esos juegos infantiles que pueden ofrecerles tantas posibilidades. Busquen en los matorrales algo más que el cuerpo caliente de otro hombre o de otra mujer. Prueben los probadores de otras maneras, poniéndose multitud de ropas que froten su piel de diferentes maneras. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Semana, ¿cómo doblar utensilios con la boca? Encuentre una cuchara o un tenedor. Sostenga el útil en la boca, de la forma en que usted se sienta más cómodo. Siéntese y respire suavemente. Escape de todo pensamiento y sonido. Coloque su mente en blanco hasta notar cómo se relaja. Con sus ojos cerrados, frote lentamente los dedos sobre la superficie del objeto. Permanezca enfocado en el utensilio. Sienta la superficie sin pensar en lo que está sintiendo. Llegue a ser una parte de ella. Visualice cómo los átomos del metal se mezclan con los de los dedos y los del aire. Entre en el flujo de los átomos, las moléculas y la energía. Imagínese fundiéndose con ellos. Todo esto le tomará unos pocos o muchos intentos. En el momento en que sienta el ímpetu de la energía, doble el utensilio. Si usted lo ha hecho correctamente, se doblará. Recuerde, nunca aplique la fuerza física. Usted no prueba su habilidad de doblar un objeto con las manos. Usted ya sabe que puede hacerlo. Esto no es el punto del ejercicio. Es su mente la que lo doblará, no sus músculos. Recomendamos meditar media hora antes y después de Cristo y del ejercicio. Una hora menos en las Islas Canarias. Aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos.